Muchas gracias a todos por estar y muchas gracias Juan Carlos, como siempre, con su presencia nos llena de cultura, de lo que debe ser la cultura gremial. Y continuando un poco con lo que es la perspectiva política institucional y lo que debemos conocer acerca de las normativas que regulan el trabajo docente, como siempre, la presencia de los gremios, porque los alumnos tienen que saber qué es un gremio, por qué afiliarse, para qué sirve, por qué es importante la defensa gremial de nuestros derechos. Así que bueno, Juan Carlos hoy viene a dar una charla a nuestros alumnos de los terceros años del profesorado. ¿Cuál es el gremio, Juan Carlos? Bueno, primero gracias Estela por haber tenido esta idea, ya hace bastantes años que estamos llegando. Los conceptos que tuvo con respecto a mi persona, que los traslado a todos los afiliados de la Unión de Educadores de Saladillo, esto es para todos, no es para mí solo. Y bueno, los temas que vamos a tratar hoy cada vez son más amplios. Estela sabe bien, y lo están sabiendo los estudiantes que van a ser colegas nuestros, que la educación cada vez más necesita de los sindicatos, necesita, es cierto, conocer sus derechos los afiliados. Y también nuestra lucha histórica y cada vez más actualizada es el hecho de propender a la participación activa, a la militancia de los afiliados, porque la verdad es que solo no podemos con tantas cuestiones actuales, sobre todo que hacen a lo social insertado en la escuela. La temática incluye estatuto del docente en una conceptualización general, porque no se puede tratar solamente estatuto del docente en una jornada. Gremio, sindicato, un poquito de historia del sindicalismo docente, tanto a nivel nacional como internacional, y concretamente de la Federación de Educadores Bonaerenses y de la UDES, y todo lo que hace al régimen de convenciones colectivas de trabajo, que es muy actualizado, incluyendo los beneficios de la UDES, de la Federación a nivel provincial, y todo lo que tiene que ver con esto también de medicina del trabajo. Antes de ayer tuve otra jornada con el doctor Daniel Tineo, director del departamento médico de la Federación de Educadores Bonaerenses, y copartícipe de un departamento que hay de violencia laboral. Yo dije que el problema social estaba en la escuela recién, y sinceramente ese departamento tiene hoy una actividad, y desgraciadamente, cada vez más intensa por los morbi, por los burnout, por todas estas cosas que se están dando en educación, que son verdaderamente lamentables, aunque hay cosas sumamente rescatables. Pero esta intervención, y hay que conocer entonces cuáles son las licencias, qué es ART, cuáles son las licencias por ART, diferenciarlas correctamente. A mí me parece que en todo esto, y en la prevención, para que esto no ocurra, como me decía Estela hoy cuando estábamos en privado, leí el librito del doctor Daniel Tineo, Cómo conservar la salud laboral y prevenir, todo esto es sumamente importante. Y no por abusar. Eso, y no abusar. Ignacio, lo tuyo es histórico, pero hoy Mirta Petrocini, en la última revista de Fe, que la tengo ahí, que te la voy a regalar, está diciendo por qué nosotros siempre tenemos que contestar sobre eso y no nosotros, quienes nos critican, ver en los demás otras responsabilidades, léase el Estado, más o menos lo que te contesto siempre. ¿Por qué nosotros no tenemos que hacer, por qué nosotros somos responsables de que los comedores escolares no funcionen, que la infraestructura escolar no sea la que corresponde, que la calidad educativa no sea la que queremos, que haya la violencia de la que estaba hablando? Es decir, ¿por qué tenemos que justificar un derecho constitucional cuando hay otros que incumplen con sus obligaciones? Y sin embargo, seguimos siendo el blanco de esto. Autocrítico. ¿Un sentido qué? Autocrítico, digamos, también. Nosotros hacemos una autocrítica, la he hecho y la voy a hacer hoy otra vez. El régimen de licencia, estoy orgulloso de que exista, de que se amplíe con las paritarias de salud laboral, pero la verdad que a veces uno tiene que criticar a quienes se abusan de esas licencias. Yo nunca desconocí eso, como también tengo que decir que el control de las juntas médicas y los médicos auditores tiene que ser lo suficientemente exigente como para evitar estos abusos. De hecho, una de las cosas que le estamos reclamando a la dirección de escuela es que ajuste el funcionamiento, sobre todo de las juntas médicas, y hoy puedo decir, porque hoy precisamente estaba hablando con Tineo de esta cuestión, que los médicos que componen las juntas médicas, sobre todo en la ciudad de La Plata, en Junín, que son las más importantes, en Tandil, hay otra también de mucha importancia, hoy están siendo capacitados, porque el médico solamente lo veía desde el punto de vista médico, pero no conocía a fondo todas estas reglamentaciones y normativas que coadyugan y que juegan y que se intercalan, y que es muy difícil a veces discernir. Entonces, esos médicos están siendo capacitados y no lo ven solo desde el punto de vista médico, sino desde otro. Y, como dijo Daniel el otro día en La Plata, están mirando con lupa a los docentes. Hoy las juntas médicas están bajando muchos cambios de funciones, hoy las juntas médicas están no dando muchas licencias extraordinarias, y también tenemos que decir que desgraciadamente tenemos un 35% de licencias psicológicas o psiquiátricas dentro del espectro que se están dando en nuestra provincia. Este es un indicador que también habla de las condiciones laborales. Entonces, hay que tomar un poquito de cada cosa y ver cuál es la realidad en los casos puntuales y no generalizarla, ¿cierto? Como también hay que ver la actitud, hoy hemos tenido en Saladillo la lamentable noticia de estos chicos que generaron hechos violentos en alguna escuela del distrito. Y yo siempre digo que los chicos no son totalmente responsables, hay que ver un poco la actitud de los padres, dónde está la familia, ¿cierto? Hay que replantearse la cuestión de la droga, del alcohol, en fin. Verlo desde qué es lo que está produciendo esto, como para entre todos empezar a resolverlo de una vez por todas.